Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos usuarios y usuarias. Sean bienvenidos a una emisión más de Cultura al Día. De hoy, 5 de marzo, día significativo para todos los venezolanos y venezolanas, a propósito de conmemorarse una fecha más de un ciclo, el segundo ciclo de la partida del comandante Hugo Chávez Frías. Con esto nosotros damos inicio a una emisión más de Cultura al Día. Les decimos que en el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor y les narra Kenny Castillo. Repasaremos de inmediato nuestros titulares. Titulares. A 2 años de su siembra, Cohetazo dio inicio a actividades en honor al comandante Chávez. Movimientos sociales presentaron la campaña Los Pueblos con Venezuela en Caracas. Cultura. Creadores venezolanos impulsarán la economía cultural frente a la guerra económica. Artistas populares exponen en el Consejo Municipal de Caracas obra Hasta siempre, comandante. 2 años de su siembra, Banda Marcial Caracas dedicará concierto al Comandante Supremo. Inaugurarán en el Museo Alejandro Otero muestra fotográfica en homenaje al líder de la Revolución Bolivariana. Concierto y tertulia se ofrecerá para celebrar el Día Internacional de la Mujer. La parroquia 23 de enero abrió sala de lectura y del pensamiento crítico Hugo Rafael Chávez Frías. Cultura. Bien, con este audio nosotros comenzamos una nota muy importante en este noticiero. El 5 de marzo de 2013, nuestro comandante supremo y máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, pasó al plano de la inmortalidad y dejó sembrado en cada uno de los compatriotas venezolanos su legado de brindar amor al desposeído y ayuda a los más necesitados. Con él libramos grandes luchas para lograr la conquista de nuestra soberanía y libertad y así tener patria. Chávez traspasó la frontera nacional, logrando permanecer incluso en otras latitudes mundiales en busca siempre de la reivindicación de los pueblos y en procura de hacer perceptible la voz de los marginados de siempre. Acciones con las que marcó un antes y un después en las sociedades latinoamericanas y del mundo. En cada discurso en tarima, participación en rueda de prensa, locución a su programa Lo Presidente y otros tantos medios por él utilizados para darle voz al pueblo oprimido, hizo gala de su talante democrático, de hombre justo, luchador, perspicaz, humilde, heroico, incansable, amoroso y de verbo encendido contra la miseria, la opresión e injusticia. Tenemos patria a la cual seguir haciendo el sacrificio. Cultura. Cohetazo en varios puntos de Caracas a las 12 de la madrugada y a las 5 de la mañana de este jueves se marcó el inicio de las actividades en conmemoración de los 2 años de la siembra de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, divulgó este martes un nuevo audio donde vía Skype, desde la ciudad de Nueva York, el militar retirado Carlos Manuel Osuna Zaraco dicta el guión que leerían los militares golpistas en un video que sería transmitido por medios nacionales e internacionales. Nunca visto en nuestra historia republicana. Los militares que integramos este movimiento queremos dejar claramente señalado ante los venezolanos y ante el mundo que no tenemos vocación de ser gobierno. Actuamos hoy en defensa estricta de nuestra soberanía y en auxilio de una población maltratada y herida que nos lo reclama y nos lo demanda. Es por ello que invocando la protección de Dios Todopoderoso, con base en lo dispuesto a los artículos 51, 328, 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio además del derecho natural a la desobediencia que todo ser humano tiene frente a la opresión y a la injusticia, declaramos que desconocemos al régimen espurio e ilegal encabezado por el señor Nicolás Maduro Moro y le instamos a proceder de inmediato a hacer entrega del poder que usurpa a fin de que se constituya un gobierno de transición integrado por civiles que en el menor tiempo posible convoque elecciones auténticas en los términos en que en distintas resoluciones las ha definido la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta decisión con hoja de ruta clara y democrática no ha llegado a nosotros al azar o como consecuencia de reacción irreflexiva. Antes bien, responde al análisis profundo de la situación terrible que vive la República y a la obligatoriedad del deber del soldado. No somos indiferentes a la presencia en el poder de un ciudadano que no ha acreditado su condición de venezolano con claridad meridiana y que independientemente de ello, al poseer otra nacionalidad, está constitucionalmente impedido de ejercer la presidencia a la luz de lo dispuesto en el artículo 41 de nuestra Carta Magna. No podemos ignorar que usando el control de todas las instituciones cuyos titulares con nombramientos hoy inconstitucionales e incursos en faltas graves a sus obligaciones frente a la Constitución se apoderaron del poder en unas elecciones ampliamente cuestionadas y cuya verificación se negó reiterada y abiertamente. Imposible dejar de lado la injerencia de potencia extranjera en asuntos internos y áreas de seguridad nacional, participando incluso directamente en mando de tropas, dirigiendo ejercicios y teniendo acceso a secretos del Estado. No nos es dado ignorar que esa intervención extranjera ha sido auspiciada desde el poder y desde el partido de gobierno, en clara acción que constituye traición a la patria. No se trata de un mal gobierno más, en cuyo caso jamás podríamos intervenir, sino de un grupo minoritario que abiertamente declara que ejerce el poder de manera hegemónica y totalitaria. Afirman con descaro que nadie más que ellos gobernará el país, con pena de generar el caos, violando así el sacrosanto principio de la alternabilidad. No y mil veces no. Los hombres de uniforme no somos indiferentes al sufrimiento de nuestro pueblo, ni podemos dejar de lado nuestro deber de defender la Constitución, las leyes y las instituciones. La obediencia debida no llega hasta el punto en el que por ella se nos obliga a violar las disposiciones legales vigentes, sino por el contrario, ella nos impulsa a obedecer el mandato constitucional que de manera imperativa nos obliga a reponer su vigencia. Venezuela merece otra suerte. Nos comprometemos frente a ella, frente a sus hombres y mujeres, y aún a riesgo de nuestras vidas, a hacer valer el Estado de Derecho y a reinsertar al país en el concierto de las naciones libres y democráticas. De manera clara y transparente, a todos los venezolanos de buena fe, sin importar su credo, condición social o creencia política, necesitamos incorporarse a este esfuerzo de reconstrucción nacional. No nos es dado dividir, nos es obligatorio convocar y unir. Es por eso que sin perjuicio de ningún tipo, pedimos al señor general en jefe, ministro de la Defensa y comandante del deseo al almirante en jefe, ministra del Interior, a todos los miembros del alto mando militar y al cuerpo de generales, oficiales superiores y oficiales subalternos, que se coloquen del lado correcto de la historia, que es de la defensa de la Constitución, y nos ahorren confrontaciones estériles entre compañeros de armas, incorporándose de manera inmediata a este movimiento. Les queda sino la opción de apartarse. La lealtad es al país, a su pueblo, a la Constitución. La aberración de una Fuerza Armada socialista y chavista divide y tergiversa el mandato de la Carta Magna. No coadyuvar en este esfuerzo les convierte en aliados de nación extranjera y en violadores de los preceptos constitucionales que han jurado defender. Nos será entonces preciso combatirles. He dado ya instrucciones en el sentido de que se proceda por vía terrestre y aérea a controlar las sedes del Ministerio de la Defensa, Interior, Comunicaciones y del CEO, así como también del DIN y comandancias de los componentes. Estas instalaciones deben desalojarse de inmediato de personal para evitar enfrentamientos y daños personales. No olviden que la historia les observa. Advertimos asimismo de manera firme a los llamados colectivos que la Fuerza Armada repelerá de manera contundente cualquier ataque a personal civil o militar. La anarquía y el uso de la violencia como arma política no serán tolerados. Ordenamos además en este momento a todos los integrantes de las misiones cubanas en Venezuela para que se presenten desarmados en un plazo no mayor de 24 horas ante la unidad militar más cercana al sitio donde se encuentra. Garantizamos su integridad física siempre y cuando actúen de manera pacífica y se abstengan de cualquier participación, por mínima que sea, en asuntos internos del país. Carlos Manuel Osuna Zaraco, exfuncionario del gobierno de Jaime Lucinchi, en su época hombre de confianza del exministro José Ángel Siliberto, involucrado, ustedes saben, en varios escándalos en el pasado, muy represivo en su época. Esta era mano derecha de él, amigo colaborador cercano del señor Antonio Ledezma. Esta persona llama desde Nueva York y le dicta el contenido completo del documento que iban a leer sobre los sucesos que supuestamente en el momento se estaban desarrollando. Osuna Zaraco está relacionado mediante varias llamadas telefónicas con Antonio Ledezma, quien se encuentra detenido por su participación en el plan golpista, así lo dio a conocer el primer mandatario nacional. Este señor que está aquí vive en Nueva York, este es el teléfono, y a este teléfono llama el señor Antonio Ledezma en varias oportunidades, y llama uno de los oficiales capturados, convicto y confeso, está confeso de toda su participación, y también se coordinaban con este teléfono, y es la persona que lee el comunicado que iba a ser grabado y leído como que fuera una junta de gobierno. El jefe de Estado venezolano informó que pedirá a Estados Unidos la extradición de Carlos Manuel Osuna Zaraco por su implicación en el intento de golpe de Estado. De presidente a presidente le digo, abandone sus planes de intervencionismo en Venezuela. Todos los mensajes de su gobierno, incluyéndolo usted, presidente Obama, todos los mensajes es apoyando a los sediciosos, a los golpistas. Todos los mensajes de usted, todo el lobby que hace en el mundo es apoyando a los golpistas. Y sus mensajes son aliento para la locura de los violentos. Si usted de verdad quiere hacer un gesto positivo con América Latina y el Caribe antes de la cumbre de Panamá, entrégueme a los golpistas que están en Estados Unidos. Y desde el territorio estadounidense se conspira para derrocar un gobierno democrático. Es la denuncia que hago hoy. El presidente Maduro aseguró que el video con el cual la ultraderecha venezolana pretendía activar un golpe de Estado en el país sería divulgado por el canal nacional privado Televen y la cadena CNN a nivel internacional. Ellos creían que para el 11-12 de febrero se daban las condiciones ideales. Era el cálculo, oído, era el cálculo. Venezuela en llamas, saqueos, muertos. Y después venía la parte del guión cinematográfico con factura Made in USA venía la parte militar. Un video de unos enmascarados, un llamado por las televisoras nacionales, por CNN, ya estaban comprometidos, lo dicen ellos aquí, que iba a ser leído por los encapuchados y luego iba a ser presentado. Imagínense ustedes que si hubieran sucedido esos eventos y sale por... Ellos dicen que tenían a Televen, lo tengo que decir. Yo no me voy a guardar nada. Ellos dicen, este señor dice que la televisora nacional que iba a transmitir el video era Televen. No digo nada, miren, no le gano nada a esta información. Eso está en investigación, pues. Pero lo dice él. Y lo dicen los conjurados. ¿Por dónde vamos a sacar el video? Por CNN a nivel internacional. Y a nivel nacional, Televen. El jefe de Estado venezolano leyó parte del programa de 100 días de la denominada Junta de Gobierno de Transición, que incluye privatizar PDVSA, elecciones generales en 180 días, retiro inmediato de la misión médica cubana, entre otras. Esta Junta de Gobierno Nacional para la Transición Democrática dictará las siguientes medidas de carácter excepcional en las tres agendas de acciones concretas, las cuales son el resultado de la valiosa colaboración de distintos sectores que conforman esta Junta. Medidas políticas, institucionales. Uno, solicitar el acompañamiento de la OEA y de la CIDH en este proceso de transición democrática. Dos, llamar a elecciones generales en un plazo no mayor de 180 días. Tres, en aras de garantizar las continuidades de los sistemas de salud, educación, deporte y el quehacer cultural del país, se implementará un programa de sustitución de funcionarios cubanos por profesionales venezolanos, hasta retirar todo el personal cubano en Venezuela. Se acabaron las misiones. Cuatro, se decreta la prosecución en libertad de los juicios que se siguen a los presos políticos. Cinco, se elimina el término bolivariana y se restituye el nombre constitucional de Fuerza Armada Nacional a nuestra institución militar, sin ningún adjetivo ni calificativo adicional. Bolívar, desaparece Bolívar. No pueden bajar el cuadro, no pueden desaparecerlo de la Constitución y le quitan el carácter más hermoso que tiene la Fuerza Armada, que es la Fuerza de Bolívar. Ahí está, pues, el carácter pinochetista, antinacional, antibolivariano. Seis, se elimina y se prohíbe cualquier consigna que mencione al señor Hugo Chávez dentro de cualquier institución militar, así como imágenes, fotografías o cualquier emblema que lo refiera. Siete, se suprime la Milicia Nacional Bolivariana y se desmonta cualquier estructura que exista dentro de los componentes de la FAN. Ocho, se remueve inmediatamente a todo el alto mando militar, así como los jefes de las regiones y zonas de defensa integral. Nueve, sobre la base de un estudio de las necesidades óptimas requeridas por nuestra Fuerza Armada, se inicia un proceso de reducción progresivo del número de efectivos militares. 10. Se detienen los procesos de adquisición de armamento pesado iniciado por parte del gobierno saliente a los gobiernos de Rusia, China y otros países. 13. Imponer por la vía que fuese necesaria la desmovilización, neutralización y entrega de sus armas a los colectivos afectos al régimen saliente, so pena de tomar las vías más severas contra ellos en caso de desconocer este llamado. Es la misma operación de los círculos bolivarianos, ¿se acuerdan? La campaña de los círculos para después, cuando dieron el golpe, masacrar al pueblo. Ahora todo lo que es pueblo organizado, consejos comunales, comunas, VCH, CLP, pueblo bolivariano, son colectivos. Y como pasa en otras realidades, el que se mueve y es colectivo, dale. Decretan la pena de muerte contra el pueblo organizado. En otro orden de medida, para atender la emergencia social y los sectores vulnerables. Uno, creación de un programa eficiente de edificación y venta de vivienda para las clases bajas. Miren cómo las llaman, las clases bajas. Involucrando directamente al sector empresarial de la construcción, evitando la asignación de recursos a sectores no profesionales en el área, para lo cual es necesario el retorno progresivo de los recursos invertidos por el Estado en esta materia. Seguro es un plan contra la gran misión Vivienda Venezuela, alguna de las locuras de ellos. Cuatro, transferir al sector privado y descentralizar las empresas de servicios básicos para que, en conjunto con el sector empresarial, elaboren un plan para corregir las fallas de los servicios fundamentales. Sería privatizar la electricidad, el agua, gas doméstico, aseo urbano y transporte público. Otras medidas para estabilizar la economía, dicen ellos. Uno, solicitar la asesoría del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la elaboración de un programa económico cónsono con la realidad productiva del país. De rodillas otra vez, pues, al Fondo Monetario. Dos, someter a revisión todas las leyes, decretos, convenios y resoluciones relativos a la política energética del país, tanto interna como externa. Privatizar PDS, especialmente a los que atañen al sector petrolero y su intercambio con otros países. Aquí están ellos, pues mira, aquí está su visión, aquí está su ideología, su visión. Capitalismo salvaje. Al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, divulgar nuevas pruebas del plan golpista contra el gobierno bolivariano. Un nuevo audio donde el militar retirado Carlos Manuel Osuna Zaraco dicta el guión que leerían los militares insurrectos en un video que sería transmitido por el canal nacional privado Televen y la internacional CNN. El guión realizado por Osuna se dictó vía Skype el 7 de enero de 2015 desde la ciudad de Nueva York y detalla el programa de 100 días de la denominada Junta de Gobierno de Transición, el cual, entre otras medidas, exige al presidente Maduro entregue su cargo. Pide a los ministros para la Defensa, Vladimir Padrino López, y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, así como al cuerpo de generales, oficiales, superiores y subalternos que se aparten. Privatizar PDVSA y elecciones generales en 180 días. El jefe de Estado venezolano pidió al presidente Obama la extradición de Carlos Osuna Zaraco y de todos los golpistas radicados en Estados Unidos. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Bien, usuarios y usuarias, nosotros retomamos nuestro noticiero Cultura del Día, donde lo dejamos en la nota 2. Cohetazo en varios puntos de Caracas a las 12 de la madrugada y a las 5 de la mañana de este jueves marcó el inicio de las actividades en conmemoración de los 2 años de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías. El cohetazo fue anunciado por el alcalde del municipio Libertador y miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, como preámbulo de la intensa jornada que homenajeará a Chávez desde este jueves y hasta el 15 de marzo. Seguidamente, al mediodía, se instalará una tribuna antiimperialista en la Plaza Bolívar de Caracas con el lema Pueblo Valiente, Patria Independiente, por lo que será una tribuna de denuncia contra los imperios que ejecutan acciones contra los pueblos soberanos y libres. De la misma forma, informó el alcalde que a las 4:25 de la tarde el cuartel de la montaña brindará el mayor de los homenajes al comandante eterno. Luego, a las 6:30 de la tarde, se hará la presentación de la obra de Arañero a Libertador en el Teatro Teresa Carreño. La agenda de actividades también incluye el encendido de la Cruz del Guarayra Repano y la realización de un amanecer llanero los días 5, 6 y 7 de marzo en el Poliedro de Caracas. Las actividades de que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y los gabinetes estatales han planificado en el Distrito Capital y los 23 estados del país en conmemoración de los 2 años de la siembra del comandante pueden ser vistos en nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Son las 12:25 minutos. Cultura. Este miércoles, movimientos sociales, organizaciones políticas y colectivos del mundo presentaron la campaña Los Pueblos con Venezuela, en solidaridad con la Revolución Bolivariana en la Plaza Bolívar de Caracas. Ana Laura Pereira, directora de Política Estratégica Internacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, destacó la importancia de esta actividad como contraataque a la campaña de desinformación que imponen los medios privados a escala internacional. La campaña de articulación internacional de solidaridad con Venezuela. Está organizada por movimientos sociales ancho del mundo. El Ministerio de Cultura lo que está haciendo es colaborar acá y dotar de insumos, sobre todo para el debate, a las diferentes organizaciones. Han venido compañeros de diferentes partes del mundo y van a presentar las actividades que se van a hacer en sus naciones. Tenemos invitados de Alemania, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de todas partes. Porque Venezuela es una revolución asediada. Todos los pueblos que luchan por la dignidad saben y reconocen lo que está ocurriendo. Nosotros, Venezuela es la vanguardia actualmente de los pueblos revolucionarios y de los pueblos rebeldes, ¿no? Y de la insurgencia. ¿Cómo lo ven? Pues lo ven asediado. Que mediáticamente se muestra una cosa y cuando los compañeros vienen a nuestro país, se juntan con las colectividades, descubren que hay una realidad que no se muestra en los más medios internacionales. Estas actividades públicas, que incluyen producciones culturales como películas y material informativo, se extenderán hasta el 8 de marzo próximo, tanto en nuestro país como en varias capitales del mundo, en un homenaje al líder revolucionario y en apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En una jornada preparatoria al primer encuentro nacional de experiencias socioproductivas de la economía cultural a efectuarse próximamente, creadores de distintas disciplinas artísticas se dieron cita este miércoles en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas para discutir la necesidad de hacerle frente a la actual guerra económica desde la experiencia productiva. Melvin Mora, merideño y vocero de la Red de Constructores del Sonido, destacó que en la entidad se realiza a través del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INCES, talleres donde se enseña la elaboración de instrumentos musicales. Diseñamos una matriz curricular que no solo comprende la fabricación de instrumentos, sino todo lo que gira alrededor del instrumento y de su fabricación. En este caso estamos proponiendo una cátedra integral de lutería. Eso se aúna a los procesos formativos de una primera etapa para un bachillerato en lutería, en cómo a través de la construcción de instrumentos acreditar el bachillerato. Por su parte, la viceministra de Cultura, Jordana García, destacó que la cultura trabaja con la espiritualidad, la creatividad y lo simbólico. Es muy difícil ver en ello un producto, porque esta palabra nos retrotrae a las lógicas transnacionales de intercambio capitalista, que justamente no son las que queremos reproducir. También queremos desmarcarnos de esa idea bastante ingenua, lo que cada ser humano en su subjetividad y espiritualidad puede crear sin la mediación de transacciones que pueden, que es lo que nosotros queremos consolidar como política, beneficiar es a los productores, a los autores, a los luthiers, a los músicos, a los artistas y sobre todo a los pequeños productores que generalmente salen muy mal afectados y muy mal posicionados de las negociaciones en las transnacionales que sí se aprovechan de todo el intercambio y el mercado de los bienes espirituales, simbólicos, culturales. Esta actividad quedará realmente conformado con el primer Encuentro Nacional de Experiencias Socioproductivas de la Economía Cultural a efectuarse a mitad de este año con una feria productiva programada para finales del 2015. Son las 12:29 minutos. Hoy a las 7 de la noche, en el Teatro Principal, la banda marcial Caracas ofrecerá un concierto como parte del homenaje al segundo aniversario de la siembra del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. José Manuel Guerrero, director de la banda marcial Caracas, informó que durante el concierto interpretarán temas del compositor Amílcar Briceño, Ali Primera y Eneas Perdomo. Va a hacer un concierto con la banda Marcel Caracas y los Cantores del Pueblo. Son unos invitados especiales que van a cantar con nosotros un tema dedicado, por supuesto, a la memoria del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Los cantantes que nos van a acompañar son Marta Dudier, Tulimari García, Centau y Handel Mendoza. Va a tener un concierto bastante variado, un concierto que sabemos que el público caraqueño lo va a disfrutar totalmente gratis. La invitación es para todo el pueblo caraqueño y sus visitantes a disfrutar y formar parte de este sentido homenaje que a través de la música rendirán tributo al máximo líder de la revolución bolivariana. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Lealtad y sentimientos patrios reflejan más de 20 obras pictóricas y una pieza escultural realizadas por diversos artistas plásticos en la exposición titulada Hasta Siempre Comandante, inaugurada este miércoles en horas de la tarde en el Palacio Municipal de Caracas. Nahum Fernández, presidente de este ente, destacó que las obras expresan la lealtad y los sentimientos patrios de los creadores venezolanos a 2 años de la partida física del líder de la Revolución Bolivariana. Queremos expresarle a nuestro presidente Nicolás Maduro este día especial, todo lo que es nuestro compromiso con el comandante Hugo Chávez, lo que significa Hugo Chávez para el pueblo, la lealtad profunda, la lealtad absoluta, que si se quiere es el compromiso que hemos asumido los revolucionarios. La exposición Hasta Siempre Comandante se encuentra exhibida, valga la repetición, en la sala 4 y 5 del Palacio Municipal de Caracas. La entrada es completamente gratuita. Con una muestra fotográfica que analiza las características de la imagen presidencial en el imaginario político venezolano, será inaugurada este jueves en el Museo Alejandro Otero la exposición Un Mundo Posible, evolucionando y revolucionando al mundo semiótico, en homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a 2 años de su siembra. Karen Salazar, organizadora del evento, destacó que la muestra fotográfica corresponde a la realizadora audiovisual Dayana Buitriago y contó con el apoyo del Comando Creativo. En la sala se plasmará una investigación de tipo exploratoria, transversal y documental, en la que se implementa unas técnicas de análisis, discursos y dentro de esta misma gráfica socialista, desde la imagen gráfica y sobre las fotografías se examinan discursos en específico, hablando de la simbología gráfica, imagen, un discurso revolucionario en íconos y personajes que a través de la historia se han venido presentando. Vamos a contar con 12 fotografías como tal para esta muestra expositiva. La exposición Un Mundo Posible, evolucionando y revolucionando al mundo semiótico, que será inaugurada este jueves a las 4 de la tarde, se encontrará abierta para todo el pueblo venezolano hasta el 15 de este mes en la sala 6 del Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. 1233. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Orquesta Sinfónica de Carabobo y la Banda Sinfónica 24 de Junio, bajo la dirección del maestro José Calabrese, presentarán un concierto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este domingo en el Teatro Teresa Carreño. Las agrupaciones presentarán un repertorio que abarcará piezas desde el clásico universal, la música popular, hasta la música venezolana de todos los tiempos. Hola, te habla Surimar Díaz, asistente de la Dirección Artística de la Fundación Orquesta Sinfónica de Carabobo. Los invito a las 4 de la tarde en la sala José Félix Rivas. Un concierto que contaremos con un solista llamado Martín González y este concierto se va a hacer en el marco del Día Internacional de la Mujer. Para finalizar la presentación harán un homenaje al canadiense Maynard Ferguson, trompetista de jazz fallecido en 2006, conocido por sus altas notas y su tema Gonna Fly Now, éxito de las películas Rocky. Para más información visita el siguiente portal web www.teresacarreño.gov.ve. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El pasado miércoles 3 de marzo, en la parroquia 23 de enero, se abrió una sala de lectura y del pensamiento crítico que lleva el nombre del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ubicada entre los bloques 26 y 27 de dicha parroquia, esta sala surgió como una iniciativa de la comunidad, la cual aportó el 90% de los libros y el mobiliario. Así lo dio a conocer Saudi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, quien fue el encargado de dar apertura oficial a este centro. Dimos inauguración a la sala de lectura y pensamiento crítico Hugo Chávez con la comuna El Panal 2021 y el colectivo Fundación Alexis Vive. Una instrucción además del presidente Nicolás Maduro, gobernar con el pueblo. Y en esta sala tenemos la particularidad de que la comunidad ya tenía la colección de libros. Y nosotros entonces llevamos a nuestros expertos en procesos técnicos, restauradores, se limpió la colección, se catalogó la información que allí estaba. No es solamente una sala de lectura, sino es una sala para el encuentro, para el estudio, para acercar a toda la parroquia 23 de enero y a la comunidad en general a la vida y obra del comandante Chávez, a la filosofía, al estudio del socialismo científico. Por otro lado, Loaiza indicó que para el próximo 13 de marzo está prevista la inauguración de una sala de lectura y pensamiento crítico en el estado de Anzoátegui, que contará con la participación del gobernador de dicha entidad, Aristóbulo Isturiz. Bien, usuarios, con esta última nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado hasta este momento. Les recordamos nuestros puntos de contacto en la red social Twitter, @culturaldia o @albaciudad. Nuestro portal web es el siguiente, www.albaciudad.org. Nos pueden escribir también al siguiente correo electrónico, culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, las labores estuvieron a cargo del señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinomé González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En la narración los acompañó Kenny Castillo. Tengan todos una feliz tarde y buen apetito. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Comandante Venezuela, adelante con el comandante.